sabroso es el cuyar, qué sabroso es el cuyar, cuatro maracas y tambora, que suenen a cualquier hora, que suenen a cualquier hora, a las puertas de un hogar. Qué sabroso es el cuyar, qué sabroso es el cuyar, cuatro maracas y tambora, que suenen a cualquier hora, que suenen a cualquier hora, a las puertas de un hogar. Los aires a noche buena motivan mi inspiración y entonces mi parrandón de más alegría se llena. Los aires a noche buena motivan mi inspiración y entonces mi parrandón de más alegría se llena. Con mi parranda florida, con mi parranda florida, yo me divierto cantando. Y el que la siente sonando, y el que la siente sonando, también se alegra la vida. Con mi parranda florida, ya me divierto cantando. Y el que la siente sonando, y el que la siente sonando, también se alegra la vida. Los aires a noche buena motivan mi inspiración y entonces mi parrandón de más alegría se llena. Los aires a noche buena motivan mi inspiración y entonces mi parrandón de más alegría se llena. De la loma y de la peña, de la loma y de la peña, resaltan los parranderos. Con aires aguinalderos, con aires aguinalderos, la música navideña. De la loma y de la peña, de la loma y de la peña, resaltan los parranderos. Con aires aguinalderos, con aires aguinalderos, la música navideña. Los aires de la noche fuera motivan mi inspiración y yo canto con emoción cada verso, cada frase, porque así es como me nace, porque así es como me nace del alma y del corazón. Yo canto con emoción, yo canto con emoción cada verso, cada frase, porque así es como me nace, porque así es como me nace del alma y del corazón. Los aires a noche fuera motivan mi inspiración y entonces mi parrandón de más alegría se llena. Los aires a noche fuera motivan mi inspiración y entonces mi parrandón de más alegría se llena. La gente disfruta y goza, la gente disfruta y goza donde quiera que llegamos, porque nosotros cantamos, porque nosotros cantamos parranda buena y sabrosa. La gente disfruta y goza, la gente disfruta y goza, donde quiera que llegamos. Porque nosotros cantamos, porque nosotros cantamos, parranda buena y sabrosa. Los aires a noche buena motiva mi inspiración y entonces mi parrandón de más alegría se llena. Los aires a noche buena motiva mi inspiración y entonces mi parrandón de más alegría se llena. Algo que me hace feliz, algo que me hace feliz, es que en la parte radial esta parranda oriental, esta parranda oriental recorre nuestro país. Algo que me hace feliz, algo que me hace feliz, es